Con motivo del 80 aniversario de la victoria en la batalla de Poltenbo, las entidades de Alemania y Gran Bretaña publicaron los trabajos especiales en sus sitios web de Internet. La Tribuna Antiimperialista de Alemania señaló en su artículo publicado junto con una foto del presidente Kim Il-sung como sigue. Aunque pasó largo tiempo desde la batalla de Poltenbo, el sonido de disparo de ese día, que dio la esperanza de renacimiento a la nación coreana, la llama hoy también al futuro que será más próspero. La Asociación de Estudio de la Política de Sun Gun de Gran Bretaña dio las explicaciones detalladas sobre el valor de la victoria de esa batalla, y subrayó que el pueblo coreano lucha para lograr la reunificación de Corea bajo la bandera de la Gran Unidad Pannacional, enalteciendo al mariscal Kim Jong-un, lo mismo que había cumplido la causa histórica de liberación de la patria, uniéndose con firmeza en torno al gran presidente Kim Il-sung.